Bienvenidos a Degeneración. Entramos con esta rolita porque tenemos un tema súper, súper, súper pacheco el día de hoy. Saludo desde la distancia a mi amigo y hermano Alonso Nájera. ¿Cómo estás, mi querido Alonso? Empezando este programa como se debe, con un toquecito antes de empezar. Entonces estoy muy relajado porque creo que era necesario. Bueno, no era necesario, pero se antojaba por el programa de hoy. Y pues nada, vamos a darle a este tema del 420, porque hoy es 420, pero ustedes lo están escuchando en miércoles. Así que pues estamos celebrando, ¿no, Peter? Claro, claro. Y ahí entramos con el temazo de UB40, Red, Red, White, ¿no? Que lo estamos escuchando. Y pues vamos a empezar con el tema, Alonso, del 420. A ver, vamos a hablar un poco a los radioescuchas de qué tenemos del 420, ¿no? Me parece que es el 20 de abril, ¿no? Es correcto, es el 20 de abril y pues no existe en realidad mucha claridad del origen del 420. Hay algunas teorías. Una explica a la BBC que es una celebración de un grupo de jóvenes en Estados Unidos que se denominaban los Waldos. Y bueno, se reunían después de las 4:20, justamente cuando salían de la escuela. Y entonces esa es como una de las teorías que hay, ¿no? Porque es que era por la hora. Pero bueno, ya platicaremos más como de otras teorías. ¿Por qué no nos vamos con una rola? Con una rola que de hecho es nueva. Es de Los Flacos, que estuvieron aquí ya hace algunas semanas. Entonces, vámonos con Domingo de Los Flacos. Están en Resistencia Radio, oídos libres. We'll be right back. Acaban de escuchar Domingo de los Flacos, lo nuevo de los Flacos. Saludos a Albi y a todos si nos están escuchando. Y bueno, ya estamos de regreso aquí hablando de el 420. Les estaba platicando algunas como leyendas urbanas del origen del 420. Y hay otra versión que dice que es en Canadá, donde surgió todo en 1995, cuando un grupo de consumidores se reunieron para fumar en público, para reclamar precisamente la despenalización del cannabis, que por cierto, en eso estamos aquí en México, entonces es un tema también importante por eso, creo que es un 420 pues casi histórico o histórico, entonces pues sí, está como, quizá por eso yo lo siento como más de que todos andan con un hype mayor del 420, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Peter? Pues sí, obviamente toda la banda que somos pachequines, pues vamos a celebrar ese día, ¿no? Y fíjate que ahorita resumiendo lo de tu historia, de hecho en California, en San Rafael, California, se internacionalizó el Día Mundial del Cannabis. Y de hecho fue por estos tipos. Bueno, estaba leyendo que era por este tipo de los cuates estos de los Waldos, ¿no? Que decías que se solían reunir a las 4:20, ¿no? Y creo que también es buena hora, ¿no? Como para el break, ¿no? ¿O cómo ves tú? Sí, ¿no? Suena como que era una hora que está como planeada por algo, porque es como muy buena hora de que ya comiste. O sea, es como tardecito, hay sol, está chido. O sea, creo que no había pensado en por qué en esa hora en específico, ¿no? Pero pues quién sabe cómo, cuál será el origen realmente, ¿no? Pero está chido tripear de eso y está chido tripear con weed, así que ojalá nos estén escuchando con un toquecito o que se estén dando un pipazo, un bongazo, como a ustedes les guste. ¿Y por qué no nos vamos con una rola, Peter, para esos que están ya pachequines a estas alturas del programa? Pues vámonos con una rola que es de El Frente Cumbiero. Les va a gustar un buen. Se llama JJ. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Ooh. bueno, ahí está el Frente Cumbiero. Espero que hayan tenido, les haya gustado, perdón, esa rolita. Y pues bueno, vamos a hablar también, ya que estamos por aquí del 420, pues también los tipos de cepas que hay, ¿no? Los tipos de marihuana, que es la sativa, la índica y la runderais. ¿Tú cuáles has probado, Alonso? Bueno, yo he probado de varias, creo, tanto sativas como índicas. Y mi favorita son las índicas, que son como las que te relajan más. Que creo yo son como más ad hoc para ver una película o algo así. Y es que como yo soy, la neta, como más acelerado, entonces me gusta como que me deje un poco más chill, tranquilo. Entonces por eso prefiero esa weed, aunque mi strain favorito, que bueno, strain es como sabor, por así decirlo, o el tipo de weed que es, mi favorito es Sour Diesel, que es de las sativas, de las que te dan para arriba. Entonces, en general depende también del mood, ¿no?, en el que ande, pero en general, si tuviera que escoger, me gusta más como las índicas. Sí, fíjate que yo cuando empecé también en esta ondita, no sabía bien, ¿no?, la diferencia, ¿no? O sea, no sabía que me hablaban y todo eso hasta que lo empecé a investigar bien, y todo ese tipo de... Es que esta te da para arriba, esta te da para abajo, ¿no? Pero fíjate que hay una, bueno, no sé si has probado la Rudelaris, que esa te relaja demasiado, güey. O sea, es así como, está como raro su efecto, porque es como para arriba y para abajo, no sé, a mí me gustó mucho, pero es raro poder encontrarlas, ¿no? Y bueno, también te lo ves por el tipo de hojas, ¿no? Por ejemplo, la sativa, luego lo identificas porque son hojas largas, así como un poquito estrechas, ¿no? Y aparte alcanzan como 5 metros, güey, las plantas de marihuana, ¿no? La índica es un poquito más chiquita, ¿no? Son hojas más gruesas, como más tupidas, y crecen así, pues, bajito, entre 1 y 2 metros, ¿no? Y las otras, la ruderalis, esa planta es un poco más pequeña y está entre los 30 centímetros. Esa es ideal para casa, nada más que es difícil mantenimiento, pero está entre 30 y 80 centímetros de altura. Y es así como delgadita, es muy, muy, muy rara. Pero sin duda, la verdad, a mí la que me gusta es la índica, ¿eh? La verdad, esa creo que es de mis favoritas. Me gusta más mucho el abajo. Órale, está chido. Sí, no sabía esa de la Rudelaris que mencionas. Y es como un tipo, o sea, ¿es aparte de las sativas y las índicas, o es como dentro, está dentro de una categoría? Sí, según yo es un tipo de cepa, que es la traen de Oriente, creo que nace en Rusia, y pues fue como una fusión. Ya ves que también ya nos gusta jugarle a la química a veces, ¿no? Y juntan muchas plantas con otras, ¿no? Entonces pues salió este tipo de cepa, que es muy, muy buena, muy buena. De esa, fíjate que probé una que es la Banana Kush, así tal cual. Y está muy, muy, muy deliciosa acá. Sí, creo que una vez te rolé, me parece, y era esa. Ah, huevo, sí, es cierto, sí, una vez fumamos de la Banana Kush, claro que fue cuando mezclamos, es cierto. Exactamente. Entonces, pues la onda de estas es que, bueno, esas son un tipo de cepas, ¿no? Pero pues existen un chingo, ¿no? Por ejemplo, la morada. Yo me acuerdo que empezaba con la morada. ¿No? La morada me gustó. Bueno, la original, ¿no? Porque luego había güeyes que le ponían papel maché y spray. Y no manches, güey. O sea, te daban la marihuana así como que era morada y no morada. Eso sí está muy caro, ¿no? Pero la que era moradita estaba... Dicen que era por el frío que se ponía así. La planta. No sé, pues ahí sí, si alguien sabe de por qué se pone el morada, pues hay que nos mande un mensaje, ¿no? A huevo, sí, escríbanos ahí en las redes sociales. Y estaría chido que regresando platicáramos sobre nuestras experiencias con la weed. O sea, porque está chido eso de que tú empezaste con la morada y así. Yo la neta creo que empecé con una super fea, la Pantheon Kush, como se conoce en algunos lados. Entonces, ¿por qué no nos vamos con un Sí. ¿Por qué no nos vamos con un poco de música electrónica? Esto es 5050 de Vantage. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. Radio y acaban de escuchar 5050 de Vantage y estamos hablando del 420, de las experiencias que hemos tenido con la weed. Y bueno, yo les quiero contar una mala, bueno, no mala, pero es como algo que me pasa cuando me da la pálida, que es como cuando fumas y de repente te pega mal y sientes literalmente que vas a morir y te da frío y te quieres como solo estar acostado y así, como estar tirado y eso. Entonces, A mí me pasa mucho que me pongo a temblar, así todo el cuerpo se pone como a temblar, cabrón. Y solo quiero estar como acostado y no puedo hablar, no me puedo mover, solo se me quita si me siento, me acuesto y me tapo. Y así estoy, y obviamente ya no puedo fumar. Entonces, eso curiosamente me pasaba cuando me daba con bongazos y no sé por qué, supongo que porque era un golpe como muy fuerte. Entonces... está chido como que vayas midiendo también con qué es lo que te va pegando más o menos y así. Yo, por ejemplo, prefiero los porros, aunque siento que así gastas más porque se quema más weed de la que te fumas, pero me gusta más el mood que da, o sea, como que se me hace más práctico, aunque huele más cuando estás fumando en espacios cerrados. Y esas como las experiencias que he tenido con las diferentes maneras de fumar que he probado, ¿no? Entonces, cada quien tendrá, supongo, su manera en la que le guste más. Hay unos que, por ejemplo, no fuman cuando están con personas y que solo fuman solos. Y viceversa, ¿no? Está cagado eso porque yo, por lo general, prefiero fumar más con personas. Aunque porque solo como a veces como que me tripeo mucho y así. Y de hecho es como también algo que puede pasar, que creo que está muy normalizado hoy en día, de que pues también si estás como fume y fume todo el tiempo, pues te puedes como tripear, ¿no? O sea, sí es algo que también hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, está chido y todo, pero hay que, creo que, tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Tú cómo ves, Peter? Sí, fíjate que esto, bueno, primero hablando el tema de que de la pálida que te da. Yo mis primeras pálidas también fueron horribles, güey. Hasta que conocí un buen brother que me dio unas buenas hazañas que él hacía. Bueno, no sé si hazañas, unos buenos tips más bien que él hacía. Porque se supone que se te baja toda la glucosa, ¿no? Entonces me decía, pues cómete esto, güey, o toma un refresco, güey, o vamos a platicar. Entonces, también el cerebro crea, ¿no? Que te empieces a sentir mal, pero realmente lo que pasa es que se te baja la glucosa y pues, te empiezas a sentir como frío nada más. Pero nuestro cerebro lo que hace es como que entra la ansiedad. Por eso mucha gente se vuelve ansiosa. Yo por ejemplo, soy ansioso con el tema de la weed, ¿no? O sea, si yo fumo mucho, hijo, me entra una ansiedad horrible y así como que me empieza a hacer mal y me da la pálida, ¿no? Y respecto a cómo te sentías y eso, fíjate que es extraño, pero mis primeras pálidas así, yo me pasaban lo que tú. O sea, yo agarraba y quería estar solo y solamente quería agarrar mi cobija y decir, güey, esta madre va a pasar. Pero sí era horrible, ¿no? Pero es como yo creo que es como una cruda, ¿no? Como el alcohol, ¿no? Que también dices, no, ya no vuelvo a tomar. Y te sigues poniendo la peda la semana que viene, ¿no? Es lo que yo creo que pasa con la marihuana, ¿no? Sí, totalmente. Siento que pasa eso mucho. Y que también es como de, pues es X, es weed, no pasa nada, todo bien. Pero la neta es que puede pasar cosas no tan chidas, ¿no? Pero ¿por qué no nos vamos mejor a una rola que sí esté chida? ¿Qué nos vas a poner esta vez, Peter? Pues ya que estamos hablando de la pálida y todo eso, vamos a poner algo de los Dead Kennedys. Se llama Polystroke. Estás en Resistencia Radio, no le cambies, oídos libres. Let's ride, ride. dress is a kick in the ass. Let's reach your balloon till you shit in your pants. No move, child, gotta be back. Stick this six of us, babe, so suck on my dick and ride, ride, ride, ride. Let's ride, you ride. The left newspapers might whine a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, we're doing something wicked. No sorry, Jack, we're just giving tickets. Let's ride. Bueno, regresamos a Resistencia Radio con esa rolita de los Dead Kennedys, espero que les haya gustado. Ya un grupo viejo, ¿no? Muy, muy viejito, pero muy, muy bueno, ¿no? Y pues vamos a seguir hablando aquí con las experiencias, ¿no? Fíjate que, Alonso, que mi acercamiento hacia la WIT fue muy, muy, muy cagado, ¿no? Me parece que yo tenía como... ¿Qué serán? 17 años más o menos. Sí, más o menos esa edad. Y andaba en una fiesta. Y pues un cuate dijo, ¿qué onda? Traigo esta madre. Y dije, pues órale, va. Y nos fuimos a... Estábamos en una fiesta y nos fuimos a la azotea, ¿no? Y éramos cuatro amigos arriba. Y pues a mí me dio el payaso cañón, güey. O sea, fue así como de... No paraba de reír. Y más porque tenía un amigo enfrente que nadie se le ocurrió... O se le ocurría decirle su apodo, que nosotros lo habíamos apodado el cara de mongol, ¿no? O sea, pero porque se parece como a Genghis Khan. Entonces, pues fumo y no sé, como siempre me ha pasado eso, que siempre he fumado. Y como que mi mente se desbloquea y digo como que todo, ¿no? O sea, así como lo que pienso es como de pum, sale, ¿no? O sea, no me puedo quedar callado. Entonces se me ocurrió, ¿no? Decirle cara de mongol, ¿no? Y en ese momento fue así como de, híjole, me va a madrear. Aparte porque sí era un troglodita, ¿eh? O sea, era el güey que, el madreador, ¿no? Y dije, híjole, me va a madrear, bueno, ya ni pedo, ¿no? Entonces fue como un silencio como incómodo y yo me empecé a cagar de la risa y todos empiezan, jaja. Inclusive hasta él, cabrón, se empezó a cagar, ¿no, güey? Entonces, me dio el payaso y pues empezamos a reírnos todos, pero pues no paramos en un buen rato, ¿no? Y estarnos fregando. Y creo que de ahí, pues, mis amigos, mis primeros amigos como los fieles, ¿no? Los de la colonia, porque son los de aquí. Se hicieron, ¿no? Como más brothers y oye, güey, vamos a fumar y que tengo esta, ¿no? Y, pues sí, güey, ¿no? Entonces, pues así fue mi primer acercamiento, ¿no? Y pues ya como también tú dices, ¿no? Lo de la pálida, ¿no? Que pues te da, ¿no? Que yo la verdad sí, para mí sí fue así como de demonios, esto está muy, muy pesado, ¿no? O sea, sí lo siento feo. Pero ya después como que me explicaron, me dijeron, no, pues es normal, no pasa nada, y va. Pero fíjate que a mí sí me pasó algo muy vaciado, güey. Yo no fumo diario, o sea, yo no me aviento el toque diario, ¿no? Porque a mí empezó a dar mucha ansiedad, entonces la marihuana como que le explotaba más. Y qué loco, más wow. Sí, luego como que uno tripea justo demasiado cuando está en esa onda, ¿no? Exactamente, güey. Entonces yo intento, la verdad, me gusta mucho, no lo voy a negar, me gusta mucho, pero lo hago así como si voy a una fiesta, o me siento muy bien, o para celebrar y todo eso, pero así como diario, tal, ¿no? Bueno, le empiezas a agarrar de repente una temporada, ¿no? De que, ay, ya, un toque, ay, ya, pero de repente dices, ya, güey, ya, bájale, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, no me da, aunque no quieras, yo creo que sí hay mucha gente que tiene una adicción psicológica ya esa, ¿no? O sea, yo conozco ya varias bandas que sí ya tienen como adicción psicológica, porque obviamente adicción no es como la cocaína o otras drogas, ¿no? Pero creo que sí hay una adicción psicológica a estar fumando, pues deja de diario, o sea, todo el día, ¿no? O sea, estar a pendejar todo el día está también de la chingada. Pero bueno, creo que ya me excedí. Y pues mándanos una rolita, ¿no, mi hermano? ¿Con cuál nos vamos? Vámonos con una rola para seguir fumando. Esto es Make a Wish de Wiz Khalifa. Está en Resistencia Radio, Oídos Libres. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio, Oídos Libres. Acaban de escuchar Make a Wish de Wiz Khalifa, uno de los raperos más pachecos que he visto en Instagram. Y bueno, pues llegamos al final del programa. Estuvo interesante estar pachequín mientras lo hice. Me será como muy cagado escuchar las repeticiones y así. Pero bueno, tenía que hacerse. Entonces, pues ya saben, síganos en las redes sociales, síganos en Resiste MX. Yo estoy como Alonso Nájera en Instagram y en Twitter. Yo estoy como Peter Lefoc en Twitter e Instagram. y esto fue Degeneración. Recuerden, viene el año de Juanqui. Un saludo, mi hermanito. Vientos por ese año en Artefacto. Un abrazo. Así es, se viene el año del Juanqui, un año aquí en Resistencia Radio y pues está de fiesta. Un abrazo, mi Juanqui, y pues felicidades por un programa tan chingón. No se lo pierdan. Y pues estamos de fiesta aquí en Resistencia y también porque es 420, entonces hay mucho que celebrar. Así que hay que despedirnos con una rola, ¿no, Peter? Vale, vámonos con esta rola que se llama Camino a Varadero de los Cavernarios. Estás en Resistencia Radio, sigue la barra todavía. Tenemos más programas. Hasta luego. Nos vemos, cuídense.